Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y en este momento vamos a hablar sobre la Escuela del Bauhaus. Y sigue aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi, quien me está comentando fuera de micrófonos en el momento que tuvimos este corte comercial, que le trae muy buenos recuerdos todo esto del Bauhaus. A ver, platícanos por qué. Mira, Bauhaus es un concepto que viene, que es alemán, que viene o que significa casa y que significa arquitectura. Y yo creo que los que somos arquitectos de veras somos fanáticos de lo que hacemos. La verdad es que es como una estampita que la tenemos bordada ahí y no se nos quita. O sea, por más que la queremos quitar, no hay manera. Puedes hacer muchas cosas, pero no se te quita. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Fue la escuela que se fundó en 1919 como la Escuela de Artesanía, Diseño, Arte y Arquitectura, precisamente en Alemania, por Walter Gropius. Gropius. Y quien realmente además no iban de acuerdo, el partido nazi no iba de acuerdo con toda esa tendencia y fueron quienes la clausuraron. Fíjate que es un tema muy interesante porque aquí entramos en un problema ideológico. Pero me voy a ir a lo primero que tú dijiste y ahorita entramos en este otro, porque de veras es fantástico poder aprender de esto y cada día aprendes algo nuevo. Por un lado, fue la unión de 4 escuelas, como tú lo dijiste, arquitectura, diseño, textiles, o sea, habían varias razones, pintura. Esculturas, exactamente, varias razones por las cuales se debería de unir el arte. Abraham, hay que recordar que en esa época, estás hablando en 1919 que se creó, ¿no? Pero fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Inter, la gente estaba panicada. Sí, todas las clases sociales estaban apanicadas. Y generar una escuela de este tipo, porque era una élite, pues generaba un problema bastante fuerte, ¿estás de acuerdo? Porque pues estaban viviendo una guerra y una posguerra. Sí. Sí, realmente, bueno, ellos lo que querían era bloquear esa barrera que tenían. Realmente salir adelante, distraerse en otras cosas. Exactamente. Y eso era lo que necesitaban. Entonces, la escuela del Bauhaus es una escuela muy importante del desarrollo del modernismo. Es donde entra otra etapa, donde cambia completamente el concepto de lo que era la realidad y lo que era el uso de los del todo lo que es la, ¿cómo lo podemos llamar?, de la belleza, ¿sí?, de todo lo que es el arte, este conjunto en un solo lugar, ¿no? Y Walter Gropius creo que es uno de los arquitectos más afamados, que es uno de los maestros de la arquitectura, ¿no? Y sí. Y recordemos, bueno, las palabras en alemán, Bauhaus es construcción, Haus es casa, y sin embargo, este tema no tiene mucho que ver con la parte departamental arquitectura. Entonces, reunió todo ese tipo de situaciones en todos esos años de existencia, donde reunió varias de esas culturas, ¿no? Y que fue una influencia en la arquitectura internacional, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que posteriormente, ya con los años, él fue a dar ahí. ¿Por qué? Porque pues, obviamente con todo este régimen nazi que existía, porque déjame aclararte, y yo también lo aprendí porque no lo sabía, o sea, era una escuela que tenía una ideología y también había una ideología a nivel judío, que era perseguido en ese momento por los nazis. Y esa fue una de las razones por las cuales también lo cerraron, porque no estaban de acuerdo los partidos izquierdistas y derechistas de lo que estaba pasando. Sí, no, nadie. No, pues sí, había varios problemas en ese aspecto, ¿no? Y realmente, ¿por qué lo cerraron? Porque la ideología del arte y ese tipo de cosas, pues no iba con ellos. Ellos querían algo superior, algo que fuera no tan, ¿cómo explicarlo? No tan decir el village, ¿no? Lo que viene siendo, claro, el village. Sí, más algo más racional. Y de ahí sale toda esta arquitectura moderna racional, ¿no? Porque Walter Gropius, pues finalmente acabó en Estados Unidos en Harvard. Y fue el director de la Escuela de Arquitectura de Harvard. Y entonces imagínate la influencia que ejerció en toda la arquitectura internacional. Porque, bueno, Estados Unidos era una de las potencias que estaba desarrollándose en ese momento de una manera impresionante, ¿no? Sí. Sí, toda esa fundación de este señor, pues realmente, pues ayudó. Yo creo que ayudó a mucha gente también, porque eso, como dices, en las guerras y ayudar a distraerse y a ese tipo de cosas y meter más arte y meter todo ese tipo con esa ideología, yo siento que sí fue bueno para el mundo, para la gente en aquel entonces. Te voy a comentar algo que es algo que yo utilizo muchísimo en mis clases con mis alumnos, en mi vida personal, que es algo que se llama el concepto. Fue una escuela conceptual donde cambió todos los paradigmas que venían anteriormente. Sí. Sí, una arquitectura más pura, más real, más simplista, que permitió los cambios que hoy en día también los tenemos. Y que hoy en día, si tú no utilizas un concepto muy definido en la arquitectura cuando estás haciendo un proyecto, no hay proyecto. Sí, sí, sí. ¿Estás sí, de acuerdo? Entonces, perfecto. Estamos viendo que fue uno de los orígenes de la arquitectura, que hoy mismo, y donde están todos los maestros, Mies van der Rohe, etcétera, ¿no? Todos. Pues sí, el Bauhaus fue lo que sentó las bases normativas, todos los patrones para lo que hoy conocemos, lo que viene siendo el diseño industrial, el diseño gráfico y la arquitectura. Exactamente. Todo eso fue lo básico, ¿no? De ahí realmente nació para lo que viene siendo la arquitectura moderna. Correcto. Así es. Y tenemos, digo, toda la arquitectura moderna mexicana con todos sus maestros, ¿no? Pues de ahí traen influencia, o sea, porque en realidad lo que hizo fue juntar el esteticismo y decir, por ejemplo, como me voy a acordar de un viejo chiste que decía, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los ingenieros y los arquitectos? Decían, al ingeniero hay que tirarle la obra porque construye fuerte, pero feo. Dice, y el arquitecto se le cae sola, ¿no? Porque construye muy bonito, pero no fuerte. No sabe exactamente. Uh-huh. No la sabe estructurar. Así es, entonces de ahí es donde nació, precisamente del Bauhaus fue donde nació ese esteticismo sobre la arquitectura y sobre todo ese tipo de cosas. Y yo insisto en esto, Abraham, empieza una arquitectura y una nueva manera. Además, tenemos que hablar de la época industrial también que se venía generando pocos años antes también, ¿no? Donde ya todo se produce en serie. Entonces, toda la cuestión artesanal se pierde y por eso deja también de existir una parte de toda esa parte barroca, gótica dentro de la arquitectura, donde ya todo se vuelve más simplista, más puro, más simple. ¿Sí? ¿Sí? Y empiezan las formas también, y las formas ya de una manera pura, pues empezamos a tener una arquitectura completamente diferente, ¿no? Pues no sé si tú lo sepas, en 1996 la UNESCO declaró como patrimonio la escuela del Bauhaus. Wow. Patrimonio de la humanidad. ¿Te refieres al edificio donde estuvo? ¿O el concepto, sí, Bauhaus? No, el concepto de Bauhaus lo consideró como un patrimonio de la humanidad. Todo ese concepto. Claro. En 1996. Sí, sí, sí, sí. Todos los grandes maestros de la arquitectura, del diseño, pues ahí están. Son los que realmente formaron y reformaron toda la arquitectura de hoy en día, ¿no? Porque realmente lo que viene siendo es el Bauhaus, para mí, dicho simple, es una forma que sigue a la función. Uh-huh. En realidad eso es lo que hemos hecho los arquitectos, ¿no? Darle forma a lo funcional. Así es. la discusión y la disyuntiva siempre ha sido, bueno, a veces nos vamos por la forma y dejamos la función. Muchas veces. Entonces ahí es donde aparecen las famosas críticas, ¿no? ¿Cómo es posible que este edificio pueda estar construido en esta área y en la otra área y en la otra área y en otro país idéntico, siendo que cumple con diferentes medios ambientes, con diferentes tipos de terrenos, con diferentes necesidades también sociales, ¿sí? Pero son igualitos. Entonces quiere decir que la forma le ganó la función, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí vamos a entrar entonces en un tema de discusión. Por eso, nada más lo toqué. Yo creo que sí. ¿Verdad? Eso ya lo podíamos dejar para otro día. Un tema muy emblemático. Exactamente. Pues así es. Pues sí, Gropius es pues realmente una persona que, como dices, ¿no? Dio espacio a una nueva creación, a un nuevo... pues la nueva escuela y algo que hasta la fecha seguimos implementando todo eso, de darle formas, de darle funcionalidad, de porque no nada más dentro de la arquitectura, por ejemplo, si hablamos dentro de lo que viene siendo la ingeniería industrial, pues le estamos dando forma a una silla. La función es sentarse, pero darle una forma, una manera más estética, conservarla como si fuera un arte o algo así. Claro. ¿Cuántos lo hacen? Mira, fíjate que otro concepto también muy interesante es que esta escuela ayudó a unir a los artistas con los artesanos. Y la pregunta sería, y a lo mejor el público se está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un artesano? ¿Sí? Pues hay una diferencia muy grande, muy marcada. Como hoy, vamos a hablar el día de hoy, año 2014... pues hay una diferencia entre un arquitecto y un albañil o un maestro de obras. La pregunta es, ¿uno puede trabajar sin el otro? No. No. Definitivamente no. No. ¿No? Uno, como dicen, uno es el de traje y el otro es el que pone la mano de obra, ¿no? Exactamente. Pero sí, pero los dos tienen que estar ahí. Y eso lo vamos a traducir en el idioma de hoy. Las nuevas competencias, la nueva manera de trabajar es en equipo, donde... uno es importante, el ingeniero es importante, el arquitecto es importante, el cliente es importante, el maestro de obras es importante, la delegación es importante y todo es importante. O sea, todo es un conjunto, porque si no lo unes, pues obviamente algo de ahí no funciona. Todo es un ¿no? rompecabezas. Es un rompecabezas. Tienes que ir poniendo las piezas una por una y si pones una al revés, no funciona o se ve mal. Puedes armarlo, pero de repente vas a ver... una ficha que está movida o algo y estás viendo que hay algo raro ahí, ¿no? Claro. Ahora, también sabes que era muy interesante de esta época, que ya se empezaban a utilizar otros materiales también para la construcción. Sí. Ya no era el típico barro, la típica cantera. Ya ahora se hablaba del acero, se hablaba del cristal, del vidrio. ¿Estás de acuerdo? Sí, y eso cambió de una manera impresionante, pues, la arquitectura, ¿no? O sea, completamente. El Palacio de Cristal en Francia. Que es uno de los de Paxton, ¿no? Que es uno de los emblemáticos también típicos, ¿no? No, y no nomás eso. También, por ejemplo, aquí el lo que viene siendo la torre... No, perdón, no la torre. La estación de trenes, que después se hizo museo. Ay, se me fue. ¿En el Chopo? ¿Cómo se llama? No. ¿Dónde está? Es que no es Balbuena, se me... ¿Dónde Buenavista? Está? Buenavista, en Santa María. Sí, Santa María la Ribera. Ok, el Museo de Santa María la Ribera, sí, que claro. Era el Palacio de Cristal y Acero que se construyó en México y que de ahí nació, de toda esa idea, ¿no? ¿Y quién más? Por ejemplo, Porfirio Díaz fue el que empezó a traer todo ese tipo de ideas también, a pesar de que él era muy francés. Y esta escuela nació en Alemania, también trajo mucho lo que viene siendo la escuela del Bauhaus en México. Claro. Sí, sí. Bueno, la UNAM con todos los maestros de la arquitectura, pues obviamente estaban apoyados en esta nueva, vamos a decir, era de arquitectura, ¿no? De diseño. Así es. Así es con todo este tipo de cosas. Y sí, pues como dices... trae muy buenos recuerdos, inclusive de mi época de estudiante de arquitectura, ¿no? Porque siempre me decían, es que el Bauhaus, es que... Y al principio decías, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come, no? Así sí, claro. Es. Sí, no, claro. Igual que muchas otras tendencias. Sí. Sí, claro. Y muchos arquitectos, grandes arquitectos, que fueron los que realmente se basaron en todo esto. Bueno, tienes Le Corbusier con todas sus obras, sí. La vía de la Savoy, todas sus casas que él hizo, la primera iglesia también. Creo que es una arquitectura más pura, más limpia, donde rompe con todo lo que se venía haciendo con esta arquitectura, ¿no? Que se tenía pues de un siglo anterior, ¿no? Así es. Entonces, el siglo XX, pues obviamente casi todo el siglo, y vemos todavía algunos conceptos de ese momento hoy en día. Hoy cambió un poco por la cuestión de la tecnología, porque la tecnología pues nos permitió darle otra vuelta muy importante, ¿no? Pues mira, te voy a leer algo que no sé si lo sepas. Es un manifiesto de los que escribió Gropius, y dice así, dice: la recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público. Sí, justo lo que habíamos tocado el tema hace ratito, ¿no? Los medios de producción hicieron que fuera más sencillo. O sea, te lo voy a poner con un diseño. Una taza, pues ponla así media barroca, que lo hacía un artesano, el tiempo que le llevaba y el costo, pues no es lo mismo una taza completamente lisa, quizás con un estampado, y con una producción de a lo mejor de 10,000 tazas, ¿no? O sea, sí marcó una época o definió una época muy importante, ¿no? Sí, así es. Pues bien, amigos, ha sido un gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes. Les doy las gracias a todos los que nos han escrito, nos siguen escribiendo, y a todos los que nos escuchan y se esperan hasta las 10 de la noche todos los jueves para escucharnos aquí en Elite Espacios, y todavía nos aguantan hasta prácticamente las 11 de la noche. Muy buenas noches, muchas gracias Abetay, esta es tu casa cuando Muchísimas quieras. Gracias. Y es un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias Abraham y un saludo a todo el público. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.